resto del país, más bien en estos 60 días, lo que ha hecho es empeorar. El abastecimiento sigue galopante, el desabastecimiento, por supuesto, es algo que ya acompaña a la escasez que enfrentamos a todos los ciudadanos venezolanos, y por supuesto la pérdida del poder adquisitivo. El 80% de la población venezolana manifiesta que no puede, no le alcanza para cubrir, digamos, sus costos de comida, para poder pagar el alto costo de la vida de los alimentos.